Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Libélulas, escarabajos, abejas y chapulines son ingredientes comunes en recetas varias de algunas zonas rurales del centro y sur de nuestro país. Sí, escuchaste bien. Además, son fuente de diversas proteínas y nutrientes para tu organismo. De acuerdo con la FAO, los insectos forman parte de dietas tradicionales de casi 2 millones de personas a nivel mundial, además de que la recolección y su cría son factores de empleo importantes. Una investigación realizada con la Universidad de Wageningen, la FAO estima que en el mundo se consumen 1.900 especies de insectos. Los más consumidos son escarabajos, 31%, orugas, 18%, abejas, avispas y hormigas, 14%, así como 13% entre saltamontes, langostas y grillos. Esta práctica se llama entomofagia. En nuestro país es tradición centenaria y arraigada que zapotecos, mixtecos y mayas usaban en su dieta rutinaria y como remedios naturales. Existen miles de especies de insectos y más de 500 son comestibles. El kilo de gusano de maguey que se usa para envasar el mezcal cuesta aproximadamente 800 pesos en un mercado del DF y el de escamoles y larvas de hormiga hasta 1.200 pesos mexicanos. Julieta Ramos Elordui, investigadora del Departamento de Zoología de la UNAM, que ha estudiado esta costumbre desde hace 25 años, opina que los insectos son ricos en proteínas, grasas buenas y una cantidad elevada de calcio, hierro y zinc. Por ejemplo, las llamadas langostas contienen entre 8 y 20%. Otro dato interesante es que 100 gramos de estos insectos pueden concentrar hasta 43% de proteína, mientras que el pollo apenas alcanza 23 y la carne 20. Los insectos, particularmente las larvas, contienen altos niveles de grasas buenas para tu organismo. De hecho, la composición de omega 3 y otros ácidos grasos son tan elevados como en el pescado, según datos de la Comisión Nacional de Biodiversidad. El organismo de los insectos acumula sales minerales, así como también vitaminas del grupo B. Te comparto algunos de los tipos de insectos que se consumen. El gusano de maguey es la larva de la mariposa que anida en la penca del agave y hoy en día su consumo es limitado debido a su alto costo. Los chinicuiles anidan en la raíz del agave. Son pequeños y se consumen a las brasas o en comal. El gusano de cedro es grande y por eso mismo llama la atención. Dos o tres bastan para un taco. La hueva de hormiga, conocida como escamoles, se consigue de febrero a mayo, antes de la temporada de lluvia, y se prepara frito. Las hormigas, conocidas como chicatanas en Comitán y nuca en Tuxtla Gutiérrez, resultan manjar para los paladares conocedores. Su sabor recuerda al cacahuate. Durante la época de lluvias puedes consumir chapulines de Oaxaca o Morelos, que se capturan con una red y se hierven en agua con ajo y limón. En Taxco, puedes encontrar jumiles de monte que se consumen vivos. La técnica es apretar el taco para que no se escapen ya que vuelan. Su sabor es a pimienta y su olor es muy perfumado. La hueva de la mosca acuática que desova en los lagos del Valle de México constituye un exquisito manjar. Esta se prepara en omelet. En Querétaro se consumen las tantarrias de mezquite, coloridos insectos que se alimentan de la miel de esta planta. Dicen los que saben que su sabor también es exquisito. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.